Buenas noches, ahora sí. Buena Noé. Aquí comienza La Enredadera, que hemos empezado hoy con algún problema de micrófonos. Nada que se subsane, que no se pueda subsonar colectivamente, solidariamente y con alegría en las radios libres. Porque sí, estás escuchando Radio Topo 101.8 de la FM Zaragozana. Como cada domingo, esto es La Enredadera, 120 minutos de radio entre las 9 y las 11, aquí en riguroso directo, en los estudios centrales de Radio Topo desde Zaragoza y emitiendo también a través de nuestro podcast, a través de la grabación del blog laenredadera.noblezabaturra.org, así como a través de los diales de las radios libres que nos reemiten. Radio Chicharra de Teruel, Chabolo en Zaragoza, Radio Activa de Alcoy y Comarca, Contrabanda en Barcelona, Almaina de Granada, Malva en Valencia, Pimienta en Islas Canarias, Cuca en Ubieu, Asturias, Sinsiliki Ratia en Orereta, Euskal Herria, Radio Ritmo en Getafe, Madrid y también la radio online de A las Barricadas. Gracias a todas. Y ya sabéis que una de las características de las radios libres es que aquí no somos profesionales, no ponemos publicidad, no tenemos jefes y más o menos decimos lo que nos apetece. Y por eso llevamos aquí 13 años haciendo un programa semanal, porque estamos a gusto y disfrutamos. Si tú también disfrutas mientras nos escuchas, nos lo puedes decir contactando con nosotras a través del número de teléfono que es el 976 29 13 98. O por escrito nos puedes dejar un comentario en el blog o escribirnos al correo electrónico laenredadera@nodo50.org. O también manuscrito, una carta al apartado de correos 6032 50080 de Zaragoza. Un saludo también a la gente que nos escucháis en directo a través del streaming de Radio Topo. Y bueno, y deciros también que La Enredadera se repite en este dial todos los lunes de 12 a 2 de la mañana, de 12 a 14 horas. Y también que estamos en las redes sociales. Puedes encontrar La Enredadera de Radio Topo en Facebook, N-1, y en Twitter. Y antes de que se nos olvide, como nos pasa alguna vez, os vamos a contar qué menú tenemos para este domingo 26 de mayo de 2013 en La Enredadera. Ya tenemos por aquí a Senda y a José Perruca, además acompañados de un público, un magnífico público, que en la sección de Antena Dislocada, acción de la asociación Stop Estigma, nos van a hablar de la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Y además, poema, tanto de Senda como de José Perruca. Luego haremos, a ver si nos sale técnicamente, una entrevista a dos bandas. Una estará en Sevilla y el otro estará en Eje de los Caballeros y los vamos a intentar poner a la vez. Y son ni más ni menos que Javier Sánchez, de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón, el representante en el Estado español de la Vía Campesina, una organización internacional de agricultores, y con Mari García, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que es una chica, digamos, más joven, con perdón por Javier, pero que va a entrar ahora en la Junta en la sexta conferencia de la Vía Campesina que va a tener lugar en Yakarta, en Indonesia, en este mes de junio. En La Enredadera de hoy también tendremos por aquí a La Voz Dormida. Vendrá nuestro historiador Enrique García Francés para acercarnos a la figura de Ferrer y Guardia. Y ojo, porque igual se nos llena hoy la radio de bufones. Como lo oís, los amigos de Nostrasladamus van a venir a presentar el Festival de Bufones que organizan el próximo fin de semana del 6 al 9 de junio en Ibor, con un montón de cursos, actuaciones, música, historias veladas y más. Y como ya sabréis muchas de vosotras, las corralas de Sevilla siguen resistiendo a los azotes y los desahucios de los bancos. Hoy vamos a hablar con Juanjo del 15M y de la corrala La Utopía, que nos va a presentar el proyecto de las corralas y además nos va a contar cómo está actuando Ibercaja contra estos proyectos. Y ya en la recta final de esta enredadera de hoy, el paseante Paco Iturbe nos va a contar la fábula del escorpión y el alcaraván, animales curiosos y maravillosos que tenemos aquí cerquita, en la estepa. Y para terminar, acabaremos hoy con Punk, Carrero Blanco, campeón de salto, KBKS, nos van a presentar su disco después de 20 años de banda, por fin tienen disco. Así que sin más, ponte cómoda que empieza La Enredadera. Y Ya vamos despidiendo un mes de mayo primaveral de lluvias, cierzo y rebeldías por aquí por el Valle del Ebro y vamos a dar la bienvenida al mes de junio que nos va a traer el verano. Y además, la próxima enredadera, que ya será el domingo 2 de junio, va a venir con celebraciones que estamos organizando. Radio Topo cumplimos en 2013 20 años de emisión y la enredadera hacemos 13 años en las ondas. Fue un viernes 16 de junio del año 2000 cuando salimos a las ondas por primera vez. Entonces fueron Terete, Salva, Adrián y Nacho quienes vieron hacer la enredadera y desde entonces aquí seguimos, 13 años después, compartiendo y disfrutando la radio. Hemos evolucionado, claro, y la verdad es que estamos muy contentas de cómo vamos envejeciendo. Y como sabéis, Radio Topo seguimos con la misma filosofía desde nuestro origen. Somos una radio de gente corriente, una emisora autogestionada en la que fomentamos la libre expresión, opiniones plurales, donde no aceptamos ni publicidad comercial ni subvenciones. Nos organizamos en asambleas de tú a tú, de forma horizontal, sin jerarquía, sin jefes, ni consejos de accionistas ni directores de la opinión. Y esto, 20 años después del nacimiento, la verdad es que es como para celebrarlo. Entonces os convocamos desde ya a la gala por los 20 años de Radio Topo que se va a celebrar el sábado 15 de junio de 2013 a partir de las 7 de la tarde en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar número 25 del barrio de la Magdalena de Zaragoza. Serán varias horas en las que compartiremos risas, actuaciones, canciones y bailes para celebrar que seguimos en las ondas. Y más adelante la verdad es que intentaremos dar algún detallico más sobre esta fiesta. Y dentro de la Semana Cultural de la Magdalena también vamos a colaborar, como todos los años, en la organización de la Hoguera de San Juan, una fiesta popular que ya sabéis que es grandiosa en el barrio de la Magdalena y en la que también os esperamos. Ese domingo 23 de junio primero haremos radio aquí en la Enredadera y luego nos encontraremos en la Hoguera del Parque Bruil de Zaragoza. No os la podéis perder, como siempre habrá diaples, fuego, música y barras a precios populares para colaborar con la autogestión de colectivos y de Radio Topo también. Mientras, estamos vendiendo boletos para la rifa de una super cesta que hemos montado entre los programas de Radio Topo y algunos colectivos hermanos. Por solo 2 euros, tú puedes ser la afortunada que se lleve a casa un conjunto de alimentos agroecológicos, vales para cenar en restaurantes que nos gustan, CDs, vinilos, libros, camisetas, fanzines, todo ello valorado en más de 200 euros, seguramente más de 300. Así que no lo dudes y pilla tu boleto por solo 2 euros, tanto en bares como centros sociales o directamente a cualquier persona de Radio Topo que veas por la calle. Tenéis la lista completa con el contenido de la cesta en nuestro blog radiotopo.noblezabaturra.org. Blog en el que desde esta semana podéis consultar la Topoteca. En 2013 estamos celebrando también los 35 años de las primeras radios libres en el Estado español y los 30 años de los encuentros de Villaverde, que fue un espacio en el que consensuamos las características definitorias de las radios libres. Acompañando a esta fecha, compañeros de Radio Topo están compartiendo en nuestro blog documentos históricos de gran valor para las radios libres. Así que desde aquí os animamos a que le echéis un ojo porque merecen la pena. También hemos iniciado una campaña de captación de socios y socias de Radio Topo, así que si te apetece, puedes comprometerte con esta radio libre aportando algún euro cada año. Con todas estas aportaciones, trataremos de hacer frente a los importantes gastos que nos proponemos para mejorar técnicamente la emisión de Radio Topo en Zaragoza y que también os podéis escuchar desde todos los barrios de la ciudad. En unas semanas os hablaremos también de un fanzine y un CD recopilatorio que queremos hacer, del concierto de septiembre como cada año en el Parque de la Paz y demás iniciativas que posiblemente se nos ocurrirán. Entre tanto, no pierdas tu dial de referencia en Zaragoza, el 101.8 de la FM. Los domingos de junio, entre las 9 y las 11 de la noche, como siempre en La Enredadera, celebraremos nuestros 13 años en las ondas con 5 programas especiales que ya vamos enredando. Estos días veréis un cartel conmemorativo que nos están haciendo. Que nos está haciendo Xcar de mala vida, ya lo puedo decir que esta semana ya estará el cartel, ya veréis qué chulo seguro. Pero ahora os vamos a anunciar los temas que vamos a tratar en cada una de estas enredaderas especiales. El domingo 2 de junio nos enredaremos con las buenas gentes del mercado social y de las redes de economía alternativa y solidaria de Madrid, Nafarroa o Aragón. El 9 nos centraremos en la vía campesina, contactaremos con Indonesia y con las iniciativas más cercanas cerca de la agroecología y la soberanía alimentaria. El 16, como no podía ser de otra forma, charlaremos de comunicación en una enredadera a la que invitaremos a proyectos hermanados en papel, webs o radios libres. El 23, como os decíamos, antes de la Hoguera de San Juan, analizaremos cómo está Aragón y cómo nos movemos desde aquí hacia las luchas para cambiar el mundo. Y ya el 30 de junio compartiremos la enredadera especial con algunos de los mejores momentos de estos 13 años de emisión. Y bueno, todo esto ya os podéis imaginar que lo intercalaremos con entrevistas, como siempre, de temas de actualidad y la despedida por esta temporada de las secciones habituales. Antena dislocada, La voz dormida, Cuídate compa, Sexualidades feministas, El paseante, Gitanjáfora o La aragonés lleve en vivo, entre otras. Y esto es todo lo que os queríamos decir. De momento, ahí queda eso, compas. Disfrutad de la suerte que supone encontrar en el 101.8 de la FM Zaragoza una alternativa real a las mentiras de los grandes medios comerciales. En esta ciudad, además, contamos con hasta 4 radios libres, un lujazo que en pocos sitios encontramos. Nos enredamos, pues, todos los domingos de junio en La Enredadera para celebrar nuestros 13 años enredando el mundo. ¡Enrédate en La Enredadera! Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en Radio Topo. 101.8 de la FM de Zaragoza y en laenredadera.noblezabaturra.org. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Lucha de gigantes con 10, el aire en gas natural. Un duelo salvaje advierte lo cerca que ando de entrar. Buenas tardes, noches de domingo a todos los radio oyentes de La Enredadera. Somos Stop Estigma y en nuestro espacio de Antena Dislocada, Perruca y yo vamos a hablar sobre la influencia de los medios de comunicación en la opinión pública. Un saludo. Que me he perdido. Un saludo para Carmen y Eva. Empezamos. De comunicación españoles, en concordancia con su degradación y alejamiento de la democracia, en las últimas décadas se ha cubierto de vergüenza por el papel que han desempeñado en la gestación y explosión de la actual crisis. Han silenciado el desastre creciente de la economía, han tapado las mentiras, carencias y errores del gobierno y han proyectado hacia la sociedad una imagen de normalidad y de fiesta que han impedido a los ciudadanos ser conscientes de que eran conducidos hacia el abismo por una casta política ineficiente, arrogante y tramposa. Han tenido que llegar las denuncias veraces y solemnes de grandes medios internacionales para que los españoles tomen conciencia del desastre económico de su país. Solo gracias a Financial Times hemos sabido que España se dirige hacia el abismo. Casi la totalidad de los grandes medios españoles han mentido y ocultado la verdad, que también es mentir traicionando su deber de informar con veracidad, olvidando su obligación de defender a los ciudadanos y a la democracia, y actuando como cómplices de los políticos y de los poderosos que han esquilmado y hundido a España. Los políticos, los grandes culpables del desastre español, eran y son sin merecerlo las estrellas rutilantes de la prensa, la radio, la televisión. Ver un telediario significa contemplar un desfile de brillante de políticos poderosos que se exhiben poder que parecen gobernar con una nación. Tranquilo, perruca. Con una nación sin traumas, actuando sin traumas, cuando la realidad es que son mediocres, que conducen su país hacia el matadero. Si los medios han olvidado la obligación de informar verazmente, peor todavía ha sido el incumplimiento del deber democrático de vigilar, fiscalizar y criticar los grandes poderes, en especial al gobierno. Los medios españoles, sometidos ante los poderosos que contratan publicidad, han soportado el hundido de mentira. La corrupción ha desviado la mirada hacia los privilegios indecentes de la casta de política. La imaginación de los ciudadanos de los procesos de todo de los, pocas líneas y pocos espacios en los medios para cubrir el gran drama del avance de la pobreza, insuficientes espacios para destacar el terrible sufrimiento de los millones de parados, las grandes víctimas de la ineficacia del poder, de los que ni siquiera se ha asegurado el derecho fundamental a vivir con dignidad. Los medios han dejado de mirar hacia el ciudadano y han concentrado su atención en la casta que controla el Estado, de la que esperaban, muchas veces obtenían dinero de forma publicidad sin concesiones, sin frecuencias y canales audiovisuales, filtraciones, muchas otras ventajas, algunas de ellas inconfesables. Como están tapando el paro, están tapando muchas cosas que la gente no sabe. Esto es una vergüenza. Tenían que decir la verdad a la nación y al ciudadano. Yo creo que eso es transparencia, pero no, de momento no lo han dicho ni creo que lo digan nunca. La crisis va para largo. Esto ya no es normal. Entonces, que no tenga el rey dijo una frase que siempre me acuerdo yo: ningún español sin trabajo y sin una vivienda digna. Lo ha cumplido, no señor. No soy antidemocrático, soy antianárquico. A ver, yo creo que los medios de comunicación nos influyen y nos manipulan en cuanto a las noticias que nos comunican. Por ejemplo, a veces dan una noticia dándole mucho crédito para tapar o desorientar sobre la noticia que realmente es la importante. Y el principal problema que yo veo es que ya no pensamos por nosotros mismos y nos creemos todo lo que vemos, oímos o escuchamos sin pararnos a reflexionar si creemos que es cierto o no y contrastemos la información por nuestra propia parte, pudiendo dar lugar a otra opinión sobre el tema tratado. Nos manipulan y muchas veces nos dejamos manipular sin pararnos a pensar qué es lo que realmente creemos que es cierto. A los medios de comunicación les hemos dado un poder en cuanto a que no ponemos en duda nada de lo que dicen. Creemos todo lo que dicen es cierto, y eso no es así. Como el agua, como el agua. Es más cómodo que piensen por nosotros a pensar por nosotros mismos. Pienso que esto poco a poco está cambiando y debería cambiar más. Tenemos la información, debemos cuestionarla y llegar a tener una opinión propia, aunque no coincida con la que nos dan los medios de comunicación. Yo te sé mi brazo al hombro, si un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. Dime, chopo soñador, con el pilar a la orilla, sangra el baturro en la orilla, sangra la noche mañica. ¿Dejará de sangrar España? No sé cuándo. escribo para no llorar del delirio que me lleva y me trae hasta momentos donde también me atrevo a soñar. Y tengo miedos y pienso que escribo para no llorar, pero a veces lloro. Sé que no tengo remedio, mis delirios me llevan por senderos ocultos, me desafían a cada instante, pero yo soy más fuerte, no dejo que me hieran. A veces, solo a veces, cuando estoy sola, en mi soledad, pienso que mi vida es un sinsentido y que poco a poco voy dándole forma. Y sin querer, se me va conformando un estado mental en el que veo las cosas de otra manera. Poco a poco todo fluirá. Somos Stop Estigma, un domingo más en antena, en la enredadera, en antena dislocada iba a decir, bueno sí, en antena dislocada también. Esperamos que os haya gustado el programa. En nuestra sección nos podéis seguir en el blog Más Allá de la Cordura, stopestigma.wordpress.com o en asociacionstopestigma@gmail.com. Si hay alguna persona o asociación que quiera informarse sobre lo que hacemos, ya sabéis cómo ponernos en contacto con nosotros. Gracias, bueno, gracias a todos los radioyentes. Yo me despido, me voy a tomar unas breves vacaciones. Os dejo con Carmen y Perruca y que me lo he pasado genial y que en septiembre volveré otra vez. Venga, y os vamos a dejar con una canción que se llama Urrutitik Kantua, del primer disco de Mandoilek, recién editado, que es un disco que viene con fuerza, color, sentimiento y fiesta por los cuatro costados, y la actitud de los jóvenes de Euskal Herria, ¿no? Lucha y música para alegrar las fiestas. Así que esto es Mandoilek. Escríbenos a laenredadera@nodo50.org y al apartado de correo 6032 50080 de Zaragoza. Por un mundo sin transgénicos ni venenos. Soberanía alimentaria. Acciones directas. Agroecología. Huertos comunitarios. Cesión de tierras. Ocupación rural. Pueblos vivos. Todo esto y mucho más en No hay huerta atrás. Cada dos domingos en la enredadera de Radio Topo. Esta es tu tierra. Esta es mi tierra. Desde Calahorra hasta Formentera. Bueno, pues aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo, a ver si tenemos suerte con las conexiones. Tenemos al otro lado del teléfono, si todo va bien, a Mari. Mari, buenas noches. Hola, buenas noches. Uy, qué bien, qué alegría. Y a ver si tenemos suerte también de tener al otro lado del teléfono a Javi. Hola. Oye, qué maravilla, qué maravilla. Bueno, pues os voy a contar con quién estamos hablando. Estamos hablando con Mari García, que es del Sindicato Andaluz de Trabajadores, y con Javier Sánchez de la UAGA COAG, ya sabéis, de la Unión de Agricultores y Ganaderos en Aragón y de la Coordinadora a nivel estatal. ¿Y por qué vamos a hablar con estas dos personas? Porque las dos están enredadas en la Vía Campesina. Van a conformar la delegación en el Estado español de esta organización internacional a nivel planetario y van a irse hasta Indonesia, hasta Yakarta, para participar en la sexta conferencia que más o menos cada 4 años aglutina, pues yo que sé, a cientos, por no decir a miles de campesinas de todo el mundo para debatir de temas tan interesantes y tan importantes, ¿no?, para la salud del planeta, como la soberanía alimentaria, la economía verde, los agronegocios, el derecho a la tierra, etcétera. Si os parece, vamos a preguntar primero a Javi, ¿qué es la Vía Campesina? En tus palabras, Javi. La Vía Campesina es un movimiento que nació en el año 93 en Mons, en Bélgica, y que agrupa a más de 200 millones de campesinos y campesinas, indígenas, también pescadores artesanales y cuidadores de bosque. Estamos hablando de 150 organizaciones de más de 70 países y que hoy y en la actualidad es un referente a nivel mundial en todos los foros internacionales en todo lo que se refiere a la alimentación y al modelo de agricultura. Tú llevas ya varios años inmerso, ¿verdad?, en lo que es la organización de la Vía Campesina en Europa. Cuéntanos en qué ha consistido tu labor, Javier. Bueno, en principio yo ya desde el 96 me tocó participar en las movilizaciones contra la Organización Mundial de Comercio, tanto en Seattle como en Cancún como en Hong Kong, frente a lo que ha sido la estructura y el referente donde se señala el poder de las multinacionales para marcar la hoja de ruta que es contra lo que nos estamos enfrentando. Uh-huh. Y en octubre del 2008... en la quinta conferencia en Maputo me tocó dar el relevo al compañero Paul Nicholson, y desde estos últimos 5 años hemos estado en el comité de coordinación, en el que un hombre y una mujer de las 9 regiones que conformamos a nivel planetario Vía Campesina nos ha tocado representar, dinamizar y movilizar lo que fue el plan de acción aprobado en Maputo, en Mozambique, como digo, en la quinta conferencia. ¿Y cómo han sido, Javier, estos años? ¿Cuáles son para ti las conquistas conseguidas por las campesinas de la Vía Campesina? Sobre todo que Vía Campesina es hoy en Roma, en lo que son los debates del Comité de Seguridad Alimentaria, un referente absoluto también para los movimientos sociales, para tratar de que sea en ese órgano que agrupa a todos los países del mundo el lugar donde se debatan las políticas agrícolas y las políticas alimentarias, con claros y oscuros las líneas directrices sobre tenencia de la tierra. Creo que pueden ser el referente, a pesar de que son directrices voluntarias, el referente de trabajo que hemos ido construyendo y que ahora toca que los gobiernos se responsabilicen de lo que aprobaron. Uh-huh. Y además también en Ginebra, en lo que es el objetivo de conseguir paso a paso, que son los pasos que hemos dado en estos últimos 5 años, una carta de los derechos de los campesinos y las campesinas, que en este momento están sufriendo impactos sociales, económicos, medioambientales y también en muchos lugares del mundo pues violencia salvaje, sobre todo contra las mujeres y cuando no asesinatos. Bueno, y bueno, Javier, yo creo que a mucha gente que nos está escuchando en Aragón se estará sorprendiendo, ¿no? Que una persona de Ejea de los Caballeros, no lo hemos dicho, un campesino de Tauste. ¡Uy, bo! Ejea la capital. Que la liamos. No, madre mía. Bueno, pero ahora ya no se tiran piedras, ¿no? Entre los de Tauste y Ejea, ¿no? Vale. Muchos festejan. Tengo familia que festeja, ¿sabes? De Tauste y Ejea. ¿Cómo se ve el percal desde aquí de Aragón, ¿no? Porque aquí realmente, pues bueno, el tejido agrícola todavía sigue vivo, ¿no? Envejecido, pero vivo, ¿no? Sí, absolutamente vivo, absolutamente activo, a pesar de que nos han condenado a muerte en las últimas décadas. Esta supervivencia es desde luego a cara de perro, y todo lo que hemos venido denunciando en las movilizaciones de los últimos años y las últimas décadas para luchar por una política agrícola, por la soberanía alimentaria, ha quedado más claro que es absolutamente necesario, porque todo lo que veníamos denunciando del modelo neoliberal, del libre comercio como lo causante de la crisis que vivimos, hoy desgraciadamente lo está viviendo toda la sociedad. Todo aquello que señalábamos en nuestros análisis y que denunciábamos desde UAGA, desde COA, desde Vía Campesina Europa y también a nivel internacional, que se necesita un giro de 180 grados, que se necesita cambiar el modelo, ha quedado claro que esa es el objetivo a seguir. La realidad también es que nosotros como agricultores en Aragón estamos viviendo también una especie de desánimo, una especie de decir, detrás de todas estas manipulaciones mediáticas, permanentemente hablando de la crisis financiera, hablando de corrupción, pero que realmente lo que está escondiendo es un camino en lo que nos están robando todos los derechos, y estamos un poco en una situación, como digo, contra más nos están jodiendo, más parece más difícil el movilizar cada vez a las personas. Yo creo que ese es uno de los retos que tenemos, porque en Aragón, como en muchas partes de Europa, tenemos una excesiva y perversa dependencia de las subvenciones, en vez de tener una política agrícola basada en unos precios justos y, desde luego, en una renta digna. Una renta digna para los agricultores y ganaderos del modelo social que defendemos. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono también, como os decíamos, a Mari García, del Sindicato Andaluz de Trabajadores, que nos demuestra, pues bueno, que también hay recambio, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que cada vez hay gente también que se va organizando. Andalucía es un ejemplo muy concreto. También Javier Aragón, que estamos gente que vamos a coger el relevo, claro que sí. Y Mari, te damos la bienvenida aquí a La Enredadera, porque bueno, tú vas a viajar a Yakarta, a Indonesia, también como Javier, como parte de la delegación del Estado español de la Vía Campesina, pero es que tú te vas a enredar en serio, ¿no, Mari? Pues efectivamente, parece que igual que el compañero Javier hace 5 años cogió ese relevo por parte del compañero Paul, pues ahora me toca a mí, a otro compañero del País Vasco, de coger ese relevo con mucha precaución, digamos, porque sabemos que ahí había hombres y mujeres pues que han estado dando el callo durante estos últimos años por los campesinos y las campesinas, y bueno, pues tenemos ese poco de pudor a la hora de, esperemos que lo hagamos también como lo han hecho ellos. Seguro. ¿Tú qué ganas tienes, Mari, desde tu trabajo ahí en el Sindicato Obreros del Campo, en el que ahora se llama Sindicato Andaluz de Trabajadores, desde tu experiencia, qué esperas aportar a la Vía Campesina en Europa? Bueno, pues nosotros esperamos de que, bueno, cuando se habla del derecho al acceso a la tierra, siempre pensamos en los pequeños agricultores, esos pequeños campesinos y campesinas que están siendo expulsados de sus tierras. Y nosotros tenemos una experiencia aquí en Andalucía de esa lucha contra los grandes latifundios, los grandes terratenientes, que bueno, pues con nuestro granito de arena esperamos aportar también nuestra experiencia de lucha. Pero decir, como me decía el compañero Paul hace unos días, a partir de ahora, de esa conferencia en Yakarta, tienes que ser consciente que ya no solamente representa a los hombres y mujeres que conforman el Sindicato de Obreros del Campo, sino que son los hombres y mujeres campesinos y campesinas de toda Europa, ¿no? Y es verdad que tienes que ser consciente de que cuando participas en Vía Campesina, no solamente, aunque es evidente que tu experiencia y de lucha y, digamos, pues el conocimiento que tienes de esta parte de la tierra te sirva, pero tienes que ser consciente que tienes que defender el derecho de otros muchos hombres y mujeres, campesinos y campesinas, que tienen su pequeña parcela, que no tienen derecho a seguir cultivando su semilla, que es otro tipo de problemática, pero que también tienes que estar pues para defenderlo, ¿no? Me imagino que nadie dudará, Mari, que si tú vas a asumir esa responsabilidad, ¿no?, en la vía campesina, es por la experiencia que tenéis en Andalucía, ¿no? Tanto el Sindicato Obrero del Campo, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, y bueno, mucha gente recordará, sobre todo este verano pasado, ¿no?, el verano del 2012, las marchas, ocupaciones, expropiaciones, alternativas, ¿no?, que planteáis para la gente del campo, ¿no? Hoy, esta semana, por ejemplo, también estábamos siguiendo el tema de la lucha contra los transgénicos y contra los tóxicos en Andalucía. ¿Nos podías contar, Mari, cómo está la situación ahí en el sur de la península? Bueno, pues la verdad es que el cultivo de transgénicos sigue siendo una realidad dramática, aunque desde Vía Campesina se lleva enfrentando y luchando junto con muchos compañeros y compañeras de otras organizaciones amigas en contra de los transgénicos. Mañana en concreto hay una concentración delante del Parlamento andaluz pues para pedir, para más bien exigir que se declare Andalucía libre de transgénicos. Es una lucha de muchos compañeros y compañeras, entre ellos la Plataforma Libre de Transgénicos de Andalucía, y la verdad es que nos encontramos pues con la negativa de, incluso por parte del gobierno andaluz, de darnos los datos de cuántos transgénicos se plantan en Andalucía, dónde se están plantando estos transgénicos. Es una lucha de muchos años, pero bueno, que poco a poco estamos viendo cómo cada vez son más hombres y mujeres los que se suman a esta lucha contra los transgénicos en Andalucía. Me suena mucho, la gente de Aragón nos suena mucho lo que estás comentando, Mari, es bastante extendido. Si os parece, Javi, Mari, solamente para acabar esta entrevista, que estoy muy contento, ¿no?, de haber podido enredar, ¿no?, a la gente de las Cinco Villas y a la gente de Andalucía en torno a la Vía Campesina, para quien nos escucha que igual no conocía esta organización internacional, desde lo cotidiano, desde lo local, ¿cómo se puede enredar uno en la Vía Campesina? Bueno, pues una de las claves para Vía Campesina como movimiento es las alianzas con los movimientos sociales, locales, con las provinciales, regionales, a nivel internacional. El ejemplo de los foros por la soberanía alimentaria en Aragón o en el Estado español, el ejemplo del foro de Nieleni, que agrupaba más de 500 personas de todo el espectro de movimientos sociales y de organizaciones campesinas con una hoja de ruta y un plan de acción. Lo que es la soberanía alimentaria desde lo local, en lo que es la lucha por las semillas, en lo que es los grupos de consumo, en lo que es la agricultura de responsabilidad compartida. Es decir, hay muchas cosas que están en nuestras manos, que precisamente esa lucha para enfrentar ese gran poder de Goliat, de Monsanto, esos corruptos y cerdos gigantescos que, hasta que no exploten de tanta avaricia, no podremos acabar con ellos. Y para eso, en nuestras manos tenemos precisamente mucha tarea que hacer, como digo, de lo que sí es posible y de lo que podemos hacer entre nosotros. Muchísimas gracias, Javi. Mari, ¿quieres añadir algo más? Bueno, pues yo añadiría también que cuando otra forma de participar es cuando se convocan movilizaciones, luchas concretas como es la de las manifestaciones en contra de Monsanto, en contra de los transgénicos, o incluso yendo más allá, cuando se hace una movilización, como estamos reclamando ahora aquí en Andalucía en concreto, por un banco de tierras públicas que desde el gobierno andaluz se quería privatizar, y hay muchos compañeros y compañeras de COAC, del SOC, que están ocupando fincas públicas para que no sean privatizadas, para que estas fincas pasen a mano de campesinos y campesinas, pues que participen también mostrando su apoyo a estos compañeros y compañeras y mostrando su rechazo hacia la privatización de tierras públicas. No es otra manera de participar y ayudar a los compañeros y compañeras que estamos ahí enredados en Vía Campesina. Y otra, yo lanzo lo de aprovechar que hay asociaciones, organizaciones, movimientos sociales que pueden participar, pues cuando Vía Campesina lanza una campaña, como por ejemplo ahora en concreto el 25 de junio, que va a haber una conferencia por el derecho al acceso a la tierra, se ha hecho desde Vía Campesina una carta de apoyo, porque todos esos movimientos, esas organizaciones que creen que hay otra manera de cultivar la tierra, otra manera de que se reparta la tierra, pues que apoyen con su firma en esta carta, ¿no? Que hay muchísimas formas de apoyar y desde luego lo que más necesitamos son compañeros y compañeras, aliados y aliadas en este movimiento, que seguro es que en muy pocos años va a conseguir eso que estamos reclamando, que es la soberanía alimentaria. En eso estamos. Muchísimas gracias a Mari García, del Sindicato Obreros del Campo. Del un abrazo, sindicato... Mari. Anda, venga, letra, un saludo, nos vemos pronto. A Javi Sánchez, de Guaguacoaj, sí, se saludan porque van a estar juntos en la sexta conferencia de la Vía Campesina en Yakarta, Indonesia. Por cierto, no sé si os lo han dicho algunas compañeras que van a ir con vosotras en la delegación, pero intentaremos contactar el domingo ese en directo, a ver si lo conseguimos, ¿vale? Ah, Indonesia, Aragón. Venga, pues. Maravilloso. Y muchísimas gracias a las dos, gracias. Y mientras charlábamos con la Vía Campesina, estábamos escuchando algunas canciones en directo de un grupo que se llama Waka. Es una música que viene desde Bordeaux, desde Francia, que están presentando su tercer disco en una gira mundial para denunciar la situación del pueblo mapuche. Es una banda, estos de Waka, que desde 2003 pues van revoltosos, hipervitaminados, furiosos y comprometidos. Como ellos mismos nos dicen, son músicos chilenos, mexicanos, argentinos, peruanos y franceses, pues con la marca latina inevitable. Y bueno, llevan más de 500 conciertos por todo el planeta y os animamos a que os descarguéis sus discos en la página web waka.fr, www.waka.fr. Y bueno, hoy acabaremos con punk, pero estamos poniendo bastante música pachanguera y festiva, que es la que nos manda José Santa Inés de Mayacán, al que agradecemos muchísimo que nos enrede con canciones que no conocíamos. Y nos vamos a ir hasta Cataluña, a los barrios del Carmel y del Col de Barcelona, para descubrir la banda del Panda, que es un grupo de filosofía parrandera y sabor mediterráneo que acaban de presentar su primer disco, llamado A la Fresca, que ha editado Casbah Music. Y bueno, un álbum que canta al compás de la rumba catalana, respira aires flamencos, cumbia, hip hop, y cuenta con la colaboración de artistas de aquí y también de Argelia y de Senegal. Os dejamos con La Rumbia, de la banda del Panda. sóc jo. I porta les regnes, ara sóc el patró. Mou-te, mou-te, ritme trepidant. Ara sóc conill en el teu mar de sal. Belluga, belluga, perquè tot ens ve gran. La rumbia dispara. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal, dispara la rumbia. Ritme contra el mal. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid, a Madrid. ¿Qué te den? En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Teniendo tu color. Sintonízanos. Un, dos, tres, y... Escucha los podcasts de La Enredadera en laenredadera.noblezabaturra.org. La voz dormida, la voz dormida, la voz dormida, la voz dormida, la voz dormida. La voz dormida, con Enrique García Francés, historiador y profesor de geografía e historia. Personajes y momentos históricos cercanos, episodios significativos de la historia reciente que no debemos olvidar. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Cuca. Opa, buenas noches. Hoy nos traes un personaje muy interesante, ¿verdad? Sí, hoy vamos a hablar de Ferrer Guardia. Adelante, Cuca. Bueno, pues hoy queríamos hablaros un poquito, ¿no? Sí, hablando de la historia, de la memoria histórica, pero relacionarlo con la situación de estos días, ¿no? Con la recién aprobada nueva ley de educación, la 11, la intolerancia del ministro Wehr, pues queríamos relacionarlo un poquito con este punto de vista histórico, hablando de un libre pensador, de un pedagogo, de un maestro, de anarquista, que se llamaba Francisco Ferrer y Guardia, que quiso modernizar la educación en España hace 112 años y que, bueno, acabó trágicamente por este intento. Bueno, rápidamente os voy a dar un poquito unas pinceladas de lo que fue la vida de Francisco Ferrer Guardia y también un poquito de la escuela moderna, ¿no?, de la cual es el creador. Francisco Ferrer Guardia, como os decía, era de origen catalán, nació en 1859 en Alella, en el Maresme, y era hijo de una familia de agricultores que estaba bastante bien posicionada, ¿no?, un poco acomodada, por decirlo de alguna manera, y eran muy católicos. Lo que pasa que sus dos hijos les salieron ranas, los dos desde el principio fueron muy anticlericales, y pronto empezaron a abrazar las ideas del republicanismo y más tarde del anarquismo. Desde muy joven, Francisco Ferrer Guardia ya fue enviado a Barcelona a trabajar, acabó en un comercio de harinas, y ahí poco a poco, pues por las noches, el dueño le incitó a que empezase a estudiar y a que empezase a formarse pedagógicamente. Y también paralelamente empezó lo que es ya su formación política, ¿no? En un primer momento abrazó el republicanismo. Cuando empezó a trabajar en el mundo ferroviario, se involucró en varios intentos insurreccionales, incluido un pronunciamiento militar en 1886 del general Villacampa, y todo esto lo que hará es acabar señalizado por las fuerzas del Estado y se verá obligado a escaparse y a huir a París. Bueno, en París ya empieza una aventura un poco extraña, porque allí se va con la que será su mujer, Teresa San Martí. Se instala, empieza a dar clases de español, empieza a malvivir, trabaja como secretario sin sueldo de Ruiz Zorrilla y empieza a acercarse ya poco a poco a lo que va siendo el anarquismo. Aún estando en París, surge una situación un poco extraña en su vida, se separa de su mujer con la que tenía dos hijos, pero es una ruptura un poco dolorosa y la mujer intenta asesinarlo, ¿no? Le pega varios tiros. No muere Ferrer Guardia, pero también pasa de denunciar a su mujer, no quiere involucrarla en ningún tipo de enjuiciamiento, pero bueno, es una situación un poquito extraña. Ahí empieza a cambiar ya su vida, se empareja con otra mujer que se llamaba Leopoldine, era una maestra anarquista, era de Belga, y con ella empieza a recorrer toda Europa. Y ahí es cuando empieza ya a entroncarse con lo que son las ideas de la pedagogía libertaria y cuando empieza a conocer a varias figuras del anarquismo, ¿no? Algunas de ellas como Anselmo Lorenzo, que será un destacado dirigente de la CNT. Estando aquí en el extranjero, una alumna suya fallece y le deja una gran herencia, ¿no? 1 millón de francos. Entonces, con este 1 millón de francos es cuando Ferrer Guardia se da cuenta de que puede poner en práctica pues, todo esto que está aprendiendo, todas estas ideas de la pedagogía libertaria que va recogiendo por toda Europa. Va a poder cristalizarlo gracias a la herencia de esta alumna suya. Y será en 1901 cuando Ferrer Guardia vuelve a España y con este dinero que ha recibido, con esta herencia de su antigua alumna, pondrá en marcha en Barcelona la llamada Escuela Moderna. Será una escuela que romperá totalmente con la educación que había en aquel momento en el Estado español. Era una educación muy atrasada, como ya hemos aquí hablado alguna vez, estaba en mano de los curas, de las monjas, y era sobre todo una educación religiosa, ¿no? Separada por sexos y sobre todo muy reaccionaria. Entonces, cuando llega Ferrer Guardia y empieza este proyecto de la Escuela Moderna, esto supone una ruptura tremenda con las autoridades, ¿no? Tanto con el gobierno, los gobiernos más conservadores, pero sobre todo como con la Iglesia. Una escuela que se basaba en el pensamiento racional, en la educación sin separación de sexos, en un pensamiento totalmente abandonado de la teología, la experimentación, la vida saludable, la higiene. Tenían laboratorios, tenían imprentas, editaban un periódico, hacían visitas al campo, visitaban las fábricas para que sobre todo la gente de un nivel económico, los alumnos de un nivel económico más alto, se juntasen y viesen la realidad social, ¿no? de los obreros. Entonces, todo este tipo de educación, que hoy nos parece muy, muy normal, ¿no? Porque es muy al uso de lo que hacemos en los colegios, en aquel momento le acarreó la enemistad de las autoridades y de la Iglesia. Y esto iba a marcar el trágico destino de Ferrer y Guarda. Primero, el primer gran acontecimiento que le marcaría en su vida sería el atentado de Mateo Morral. Mateo Morral es un anarquista, en 1906 intenta asesinar a Alfonso XIII. Desde un balcón, cuando pasa pues, un desfile del rey con todos los militares, pues arroja una bomba desde la ventana, rebota en una de las carrozas, en el techo de una de las carrozas, y mata a varias de las personas que estaban asistiendo al desfile. Mateo Morral consigue escapar, bueno, luego lo detendrán y demás, pero aquí el problema es que detienen a Ferrer Guardia como instigador, ¿no? Él publicaba un periódico que se llamaba La Huelga General, donde hacía apología de sus ideas anarquistas y también de la pedagogía libertaria, pero aquí desde este momento lo que hacen es señalarlo, ¿no? Ya como ideólogo. La idea es que él es el culpable, simplemente porque está creando nuevas mentes y bueno, lo encarcelan durante varios meses, le cierran la Escuela Moderna y se ve obligado a huir a Francia, donde seguirá trabajando como pedagogo, donde seguirá empapándose de las ideas libertarias. Y luego ya encadenadamente vendría el segundo momento trágico en la vida de Ferrer Guardia, ¿no? Sería 1909, vuelve a Barcelona para ver a su familia, pero justamente coincide con la llamada Semana Trágica. La Semana Trágica, por daros alguna pincelada, pues es un momento de crisis económica muy grande en el Estado español, de mucha conflictividad en las empresas. Es cuando está naciendo y surgiendo el anarquismo, ¿no? El año siguiente se fundará la CNT, pero en este momento coincide con la guerra con el norte de Marruecos. Ahí se están mandando soldados españoles, la mayoría de ellos son hijos de obreros y campesinos, porque los ricos pues pagan sus bulas, ¿no? Y se salva de ir al ejército. Y justo en uno de estos envíos que va a haber desde el puerto de Barcelona, pues llega la noticia de que las tropas del RIF, las tropas marroquíes, consiguen en un golpe militar matar a cientos y cientos de soldados españoles y coger a otros tantos presos. Entonces, de manera espontánea, estalla una insurrección en Barcelona que dura una semana entera. Las autoridades no pueden hacerse con la ciudad hasta después de 7 días que tienen que intervenir el ejército. La situación será totalmente desastrosa, de una revolución social total. Iglesias quemadas, empresas quemadas, entre los manifestantes o los revolucionarios, por decirlo de alguna manera, hay 104 muertos, mueren 8 policías y una vez sofocada la rebelión empieza la represión. Se detienen a 1.700 personas, consiguen escapar 200 y pico y de estas 1.700 se condenan a muerte a 14, me parece recordar que eran. Y entre ellas se condena a muerte a Francisco Ferrer Guardia, una persona que ni siquiera estaba en Barcelona cuando ocurrió todo esto. Se monta un juicio farsa, vienen testigos que dicen haberlo visto quemando iglesias, pero esos testigos no son llamados a declarar. No tiene abogado defensor hasta el día antes del juicio y no tiene tiempo para leerse el sumario. Todos los testigos que quiere aportar Ferrer Guardia, pues familiares y amigos, como están exiliados después de la Semana Trágica en Alcañiz, no pueden venir a declarar por él. O sea, es todo un juicio farsa en el que al final acaba condenándose a muerte a Francisco Ferrer y Guardia, y eso, y es ejecutada en el castillo de Montjuïc. La repercusión mundial fue espectacular, simplemente por leeros dos comentarios. Uno de ellos fue en el periódico The Times: por negligencia o estupidez, el gobierno ha confundido la libertad de instrucción y conciencia, el derecho innato a razonar y expresar su pensamiento, con el derecho de oposición, asimilándolo a una agitación criminal. Y el otro es de William Archer, que dice: toda la vida activa de Ferrer habría hecho menos daño al catolicismo español que el que le hace en la actualidad la mera mención de su nombre. Y simplemente por contaros un poquito de la escuela moderna, para que seáis, os voy a leer un poquito los principios básicos, no, son cuatro líneas, pues hoy nos va a chocar porque es más o menos lo que se funda hoy la educación en el Estado español, o por lo menos hasta la llegada del PP hace dos años al gobierno. Y bueno, la escuela moderna que revolucionó Francisco Ferrer Guardia, que aparte de la escuela que montó, pues un montón de ateneos libertarios que se fueron abriendo alrededor de su pedagogía libertaria, se basaba primero en que la educación de la infancia debe fundamentarse sobre una base científica y racional, es decir, fuera la teología y la religión y todo el rollo místico y sobrenatural. La instrucción es parte de esta educación, es decir, hay que preparar un ser moral y físico. La educación moral debe resultar principalmente del ejemplo y apoyarse sobre la gran ley de la solidaridad. Es necesario sobre todo en la enseñanza de la primera infancia, es decir, que los métodos están adaptados a la psicología del niño. Esto es algo básico, pero en aquella época. El propósito de la enseñanza es que los niños de ambos sexos tengan idéntica educación. La coeducación de pobres y ricos, que pone en contacto unos con otros en la inocente igualdad de la infancia, por medio de la sistemática igualdad de la escuela racional, esa es la escuela, buena, necesaria y reparadora. Establecer la protección e instrucción higiénica en las escuelas. El juego es indispensable para los niños. Es de vital importancia la preparación de los maestros y una vida y sueldo digno para ellos. La escuela debe renovarse para renovar la sociedad. Partiendo de una educación en solidaridad e igualdad, no hay ni castigos ni premios. Por lo tanto, no hay notas, ni aprobados, ni medias, ni sobresalientes, ni suficientes. Los niños y las niñas deben tener vitalidad cerebral propia, es decir, tienen que aprender a aprender y aprender a estudiar por sí solos. Y el propósito culminante de la escuela moderna es fomentar la evolución progresista de la infancia, evitando los atavismos regresivos, que son como rémoras que opone el pasado a los avances francos y decididos hacia el porvenir. Todo esto lo leo porque hace dos semanas, bueno, llevamos a nivel estatal, hubo una movilización espectacular de padres, madres, niños y profesores contra la ley BERT. Y aquí en Aragón además hemos hecho tres huelgas más contra los recortes aquí en Aragón. Pero de repente nos hemos encontrado que, pues como siempre, ¿no?, este gobierno autoritario que tenemos, que se basa en la dictadura de los votos y de su mayoría absoluta, pues ha sacado adelante una ley que nos devuelve a tiempos atrás, ¿no?, que es más atrasada de esta escuela moderna de Ferrer y Guardia. Sobre todo en dos puntos contra los que luchó Ferrer y Guardia. Por un lado, el tema de la religión, que ya sabéis que ahora vuelve a ser evaluable, cuenta para la media, para las becas y todas esas historias. Y sobre todo la educación en los centros concertados, que son empresas privadas pagadas con dinero público, con la segregación por sexos. A partir de ahora, según esta ley, pues podrá haber escuelas o clases solo para niños y solo para niñas. Y el otro día, viendo imágenes de 15M, manifestaciones y demás, pues vi una pancarta que me recuerda a todo esto, ¿no?, lo que está haciendo el ministro Ver, que la pancarta decía: vienen del pasado para robarnos el futuro. Llega por fin a la estación, rompe la noche un triste... Bueno, y para cerrar y rápidamente, simplemente comentaros que en la sede de la CGT, de la Biblioteca Frida Kahlo, pues tenemos dos libretos sobre Ferrer Guardia. Uno de ellos es el juicio, con todos los sumarios, con todas las declaraciones y demás. Y luego otro es una unidad didáctica con el tema de la semana trágica, el juicio y la persona de Ferrer Guardia. Entonces lo tenemos ahí en la sede de la Frida Kahlo y podéis pasar cuando queráis. Bueno, y para cerrar y despedirme, os quería recomendar unas jornadas que se están haciendo desde la Coordinadora Antifascista, bajo el lema "Ama la cultura y odia el fascismo". Empezaron este viernes pasado, en el cual se trajo al cantante de Boicot, a Juan Carlos, Juan Car, para que presentara un mini documental que habían hecho sobre la represión franquista, que se titulaba "Lagrimar de rabia". Este jueves a las 8 en la Vía Láctea, pues Luis Palacio, que estuvo aquí hace tres semanas presentando el libro del exilio de Rusia, viene a hablar sobre la División Azul como crimen franquista. Viernes a las 7 en el Treciclo tenemos un documental muy interesante, Hollywood contra Franco, y cuando termine, a las 9 tenemos una fiesta en la Sala Rebato. El sábado en el CSO Quique Mur, en la Ocupa, a las 6 y media, hay una charla que se titula Música y Autogestión, en la que participará las bandas Jena, Insolencia, Escuela de Alquimistas, Venganza y la gente de la Sala Rebato. Y para terminar el domingo, con el historiador, con Iñaki, nos hará una visita a las trincheras de la Sierra de Cucalón. Entonces, si estáis interesados, hemos quedado a las 9 en la Plaza Mayor de Cucalón, que es un pueblecito que está a 40 minutos de Zaragoza, con la frontera con Teruel. Pues Cuca, muchísimas gracias. Aún habrá otra sesión por lo menos de La Voz Dormida. Eso es, por supuesto. En el mes de junio, ya sabéis, cada dos domingos, cuando puede, cuando no se puede, pues lo ponemos otro domingo, pues un episodio, ¿no?, de la historia reciente, pues para aprender del pasado, organizar el presente y conquistar el futuro, ¿no? Que eso siempre digo. Y bueno, hoy, ya sabéis que siempre acompaña La Voz Dormida, Barricada, un disco que le gusta mucho a Cuca y nos gusta también mucho a nosotros, La Tierra Está Sorda, pero... Hoy además vamos a elegir un temazo que recuerda la gran fuga de las cárceles franquistas, la fuga de Escava en Iruña, y se lo vamos a dedicar a Pati especialmente por coincidir la fecha de la fuga con un día muy especial para ella y para todos nosotros, el 22 de mayo. Esta va para Pati, 22 de mayo, Barricada. Biblioteca Frida Kahlo. Desde 1999 compartiendo lecturas disidentes para mentes inquietas. Pásate por Enrestida, Virosta, CGT y Treciclo. Y a leer, que son dos días. Más información en www.bfk.cc. Bendita y alabada sea la hora en que el festival de bufones vino en carne mortal hasta la radio, por siempre sea, bendita y enredadera. ¿En qué? Bendita enredadera, no te enteras. Radio La Granja. Ah, qué bien, hemos venido a Radio La Granja. Sinceros saludos, somos los Nox Trasladamos. ¡El pollo no ha venido! No, yo no sé lo que están haciendo. Hoy estamos montando el primer Festival Nacional de Bufones del 6 al 9 de junio. Sí, sí, sí. ¿Quieres decir algo ya, Ignacio, o puedo decir el programa del festival? Ah, no dice nada, pero lo contamos. Hola, buenas noches, bienvenidas a la radio. Estos dos son Patri y Rulo, de Nos Trasladamos, que la última vez vinieron en formato actores de teatro, actrices, y esta vez han venido como bufones, jorobados, cojos y... Patri y Rulo, qué mierda marginal. De Patri y Rulo. Bueno, para la gente que no os está viendo vuestros defectos y vuestro ambiente marginal, olor... nauseabundo y mirada de odio hacia lo convencional. ¿Qué entendemos por bufones? A mí me faltan las dos piernas y me falta un brazo. ¡Ah, eso es un Bufón viene a reírse en tu radio! Ignacio, me encanta haber venido a Radio La Granja y Radio 3 me gusta también mucho. Pero esto no era la COPE. Sí, la COPE me pone... No lo voy a decir. Ah, que tenemos un festival con 4 días con cosas. El jueves empezamos con un curso de bufones. Está lleno, si quieres apuntar, no puedes. Sí. Y el viernes tenemos una maravillosa actuación de un grupo de Murcia. ¿Cómo se llama el grupo? El grupo de Cone. Pero antes, el jueves, vienen los Callejeatro a hacer para los niños un poco de arte grotesco. Sí, porque los niños también pueden hacer arte grotesco. Callejeatro. Pero bueno, el día gordo es el sábado. El sábado tenemos absolutamente de todo. Concilio de bufones, con Lurte, cena con cordero, también opción vegetariana, vegana y todo eso para los que, como os gusta aquí, a los enredados. Y luego tenemos 6 pedazos de espectáculos de bufones. Una gala bufona, y ponte la capucha y bufa, coño. Uy, se me ha escapado, tenía que haber dicho chichi. A ver. Estimada audiencia, han entrado unos bufones, ¿vale? Pero es que además estos bufones, aunque tengan impedimentos físicos y mentales, como estáis pudiendo comprobar, organizan cosas. Se tienen que ir a pueblos, se tienen que ir a pueblos muy remotos, porque aquí los atropellaría un autobús de Tucha o el tranvía, les atropellaría el tranvía. Pero se van a Ibor, que en Ibor no hay tranvía. Hay discapacitados. Y montan un festival. Ellos lo han llamado nacional, aquí ya sabéis que hicimos estatal. Eso fue el jefe. Bueno, para joder. Con mucha importancia de bufones. Contarnos, hay una serie de cursos, una serie de actividades. ¿Quién puede ir? Gente del mundo del teatro, cualquier persona, familias, gente que no tenga miedo, me imagino. Menos los niños, todos. Los niños no. Si tienes ganas de reírte, si estás jodido, pues vienes. Si no estás jodido, pues también. Si tienes perra, vienes. Y si no, pues también. ¿Eh? ¿Sí? Está abierto, está absolutamente abierto a todo el mundo, claro. Ah, ¿quién va a venir? Todos. El curso es desde el medieval hasta el contemporáneo de bufones. No me lo hagas repetir porque está lleno, lo da Raúl Castillo, pero es que está lleno, el curso está lleno. Pero puedes venir el sábado a la gala de bufones, que habrá un montón de gente. Cuéntales, patata, ¿quién habrá? Cuéntales. Pues está el Gorka presentando todo. Siempre viene a presentar todo. Sí, lagarto de Huesca. Sí, luego también vienen los nuestros Adabus, esos son buenos, tío. Sí, nos hemos montado nuestro propio festival para poder actuar. Que si no, ni manera, tío. También teatro indigesto. Viene Pacolmo, pagamos un paso para que venga el Pacolmo y luego para qué. No se te entiende, está Taja y viene la radio. También viene el Pacolmo de Jaén, Matajari del sur y Pipe de Sieso de Jaca. Y... ¡Ay, viene una mandarina, tía, desde Sevilla! Sí. Y el domingo haremos un éxodo de bufones. ¡Hostia, qué bonito! He dicho hostia, tenía que haber dicho cojón. Bueno, perdón. Un éxodo de bufones. Sí, los expulsaremos a todos del pueblo, que se larguen ya. La expulsión. La expulsión de los bufones, vale. Sí. O sea, del 6 al 9 en Ibor, que es un pueblo muy bonito, recuperado mental, al norte de Huesca. Sí. Festival con mucha gente potente, al curso no, que está lleno, pero a las actividades sí, especialmente todo, las del sábado, jueves, ¿no? Especialmente las del sábado es el día bueno. Vale. Ah, una cosa importante, la princesa quiere pillar, y otra cosa importante es, hay zona de acampada gratis y podéis comer y beber muy baratito en la barra del festival. ¡Ah, la, qué bueno, qué manjares! Vale, esto lo organiza, nos trasladamos con más gente, lógicamente con otros con grupos Antón de teatro. Valen. Con Antón Valen, el Antón mismo Valen. Antón Valen viene, sí. ¿Ese quién es? Este es un murciano. Vale, con un murciano. Y para la gente que no entendéis el lenguaje bufonesco, hay un blog que está en castellano. Sí. Y que es Festival Bufón 2013 Ibor. Vale, pero bueno, ponéis Festival Bufón Ibor y os sale en cualquier buscador alternativo o del capitalismo más extremo. Sí. ¿Y alguna cosa más que añadir, bufones? Todos invitados. Y bueno, que los bufones se ríen de la gente y que vengas a ver cómo se ríen de ti o a disfrutar o esas cosas. Y si no, pues no. Y somos tan brincados que este festival es todo subvencionado. Ah, sí, lo hacemos todo con nuestras manos, de nuestros amigos. Y si pringamos, pues pringamos todos. Y si nos pasamos bien, pues también todos juntos. ¿Sabes quiénes somos? ¿Quiénes sois? ¿Quiénes somos? Somos los que estamos debajo de los de abajo. Despojos de sociedad que no quieren ver tus ojos arrojados al abismo, ya nadamos en cinismo. Y el final, aunque te joda, para todos es el mismo. Te robamos la alegría al cruzarnos por la vía si pasas por nuestro lado. Con cara de acojonado. Y abrimos nuestro ego abrazándonos al odio. Entre el cielo y el infierno escribimos episodios lujuriosos por las noches en que soledad nos une. Entre montañas de mierda. Nuestras vidas se consumen. Borrachos de enfermedad, nuestros cuerpos son deformes. La joroba que arrastramos nos hace ser inconformes. ¿Para qué vamos a soñar si nuestros cuerpos ya aspiran? Ay. ¡Hasta aquí! Madre mía. Y yo había preparado una entrevista con preguntas. Vale. Que dejamos un poco el ska este japonés que os hemos puesto y os vamos a poner Casa Verde Colectivo, que es un grupo mexicano que presentó en enero del 2012 Aquí y Ahora, que es su primer disco con 15 canciones frescas y bailongas. Y este grupo, Casa Verde Colectivo, apoya proyectos de cultura, tecnologías y alternativas, consciencia y ecología sostenible. Son de México y esta canción que os ponemos se llama La Voz de los Pueblos. Soñar y nunca para, y que sus sueños tienen manifiestos y visiones. Damos gracias y bendiciones por aquellos que antes que nosotros llegaron, que antes que nosotros lucharon. Sueño liberación, sueño tierra, sueño llega, sueño danza en mi cabeza, sueño águila jaguar, sueño que empieza, sueño, sueño en espiral, sueño resuena. Que se siente, yes, somos esa voz que te eleva, yes, somos esa voz que está presente, yes, somos esa voz que batalla, yes, somos la voz que te mueve, yes, somos la voz que te alcanza, yes, somos esa voz que no muere. Y aquí seguimos en la enredadera de Radio Topo, emitiendo desde Zaragoza para el mundo. Y como os decíamos en el sumario, hoy queríamos charlar con Juanjo. Juanjo está en Sevilla, está enredado en el movimiento 15M y en la corrala La Utopía. No sé si conoceréis todo lo que es el proyecto La Alternativa de las Corralas en Andalucía y en Sevilla, que siguen resistiendo a los azotes y a los desahucios de los bancos. Queríamos charlar con Juanjo para que nos acerque a estos proyectos y especialmente porque están afectados por Ibercaja, que es una sucursal bancaria que nació en Zaragoza, que ahora ya pues bueno, es multinacional, ¿no? Como todos los proyectos bancarios. Y bueno, Juanjo, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Para la gente de aquí que no conozca, ¿qué es la Corrala La Utopía? Pues la Corrala Utopía es un proyecto colectivo de 36 familias sevillanas con problemas de vivienda que decidieron, ante la situación de verse en la calle, pues entrar en un edificio que llevaba abandonado 3 años, realojarse ahí y encabezar una lucha política y social en la que se exige pues el alquiler social y se exige que esas viviendas que son de la banca, que están vacías, pues sirvan para unos fines sociales para todas aquellas personas que están en una situación de vulnerabilidad social. Oye, y esta semana habéis visitado Zaragoza, ¿por qué? Exactamente, pues porque el primero de estos edificios, de las primeras corralas que se han creado en Andalucía, la Corrala Utopía concretamente, pues el edificio es propiedad de Ibercaja y nos está costando bastante pues llegar a un acuerdo con la gente que dirige esta entidad. A ver, ¿qué pasa? Que Ibercaja os está queriendo desalojar a familias necesitadas. Exactamente, es decir, las 36 familias de aquí de Sevilla, pues bueno, lo que están reclamando es un alquiler social, quieren pagar algo ajustado a sus posibilidades por estar en ese edificio, en lugar de estar en la calle, en lugar de que esas viviendas estén vacías. E Ibercaja pues ya lleva más de un año que no cede, no se atiene ningún tipo de razón y bueno, y estamos ahí intentando que se frene ese desalojo que ha pedido Ibercaja. ¿Y cómo han ido las negociaciones? Porque os habéis juntado en la mesa, ¿no?, con los gerifaltes del Banco Ibercaja, ¿no? Exactamente, pues bueno, de momento digamos que hay unos contactos previos antes de volver realmente a una mesa de negociaciones. Creemos que se puede parar el desalojo y que podemos volver a esa mesa, pero todavía no está firmado por la familia, todavía no está ese documento de vuelta a la mesa de conversaciones elaborado. Pero bueno, nosotros esperamos que volvamos a sentarnos, que haya salidas y que encontremos soluciones. ¿Cómo articuláis el movimiento? Porque entiendo que, claro, esto nació en el 15M, ¿no? Gente que salisteis a la calle y os habéis encontrado con personas, con familias, con necesidades pues muy graves, ¿no? Y con una amenaza de exclusión social enorme. ¿Cómo lo hacéis en las corralas para juntaros gente tan diversa? Pues bueno, hay que decir en primer momento que este es un movimiento más amplio, más organizado, en el cual, por ejemplo, gracias al 15M se han creado en toda la provincia de Sevilla un total de 13 puntos de atención a afectados, ¿no? Y son a partir de esos puntos donde te llegan pues personas que han sufrido un desahucio hipotecario, que están a punto de sufrirlo, o un desahucio por impago del alquiler, o que están en una situación de exclusión social, muchos jóvenes que no pueden hacer una vivienda. Pues en esos puntos se articula, digamos, una resistencia colectiva que a veces va en protesta en las entidades bancarias para paralizar un desahucio, y en otros puntos ha llegado a ocupar edificios vacíos para hacer visible esta lucha y para generar esa conciencia de lucha colectiva que creemos que es muy necesaria en estos momentos. Ya te digo, y en ese sentido, Juanjo, ¿cómo desde aquí nos podemos enredar y apoyarnos mutuamente a la gente de las corralas, con la gente que nos escucha en Zaragoza y desde otras radios libres? Pues bueno, nosotros ahora mismo aquí estamos realizando una lucha bastante complicada contra Ibercaja, es decir, que por un lado, cualquier tipo de acción de apoyo y solidaridad a la familia de la Corrala Utopía es siempre bien recibida. También hay otra serie de corralas que también están haciendo unas demandas a nivel andaluz para regularizar su situación. Ya hay 14 en todo el conjunto de Andalucía. Y bueno, y en realidad yo creo que lo que es responsabilidad de todos y de todas es que demos ánimos e impulsos a esta lucha por la vivienda, que no es solo una lucha por la vivienda, que es también una lucha por otro tipo de sociedad, por cambiar un poco este dichoso sistema que tanto nos duele vivir y que sin embargo parece inalterable, ¿no? Entonces pues yo creo que hay que enredarse en esa lógica, ¿no?, de colaborar unos con otros y seguir construyendo colectivamente. Juanjo, pues en esas estamos. Sabed que desde aquí os mandamos un fuerte abrazo solidario y que tendréis los micrófonos de la Enredadera de Radio Topo siempre que lo consideréis necesario, más aún cuando es para señalar con el dedo a la Ibercaja, ¿no? Y mucha gente que nos escucha todavía tiene cuentas abiertas en esta cuenta de este banco, ¿no?, que sigue absorbiendo diferentes cajas y buscando más dinero y mientras tanto intentando desahuciar y echar a familias que necesitan ese techo, ¿no?, para no acabar en la calle. Juanjo, a ti pues darte las gracias, ¿no?, y animaros mucho, ¿no?, a la gente del 15M de Sevilla, a la gente de las corralas, de la Utopía, para que sigáis firmes, y todo nuestro apoyo desde aquí, desde la Enredadera. Pues un abrazo desde Sevilla y también agradecer vuestro apoyo desde la Enredadera, y no solo desde ahí, ¿no?, sino incluso de todos los movimientos sociales, estos desahucios 15M de Zaragoza, y de verdad que sentimos muy cercano ese apoyo y ese cariño a pesar de la distancia y a pesar de que estamos todos aquí enredados en distintas luchas. Pero muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ti, Juanjo, un abrazo. Bueno, un domingo más estamos escuchando aquí en la Enredadera a Criatura, que este jueves podremos disfrutar en concierto en la Sala Utopía de Zaragoza, en la calle Luis del Valle, número 17, junto a los estadounidenses B-Marks, que traen punk hardcore desde Portland. Y bueno, solo valdrá 4 euros el concierto en taquilla. Así que nada, nos vemos el jueves 30 de mayo a las 9 de la noche en la Utopía. Si preguntan, ya no dices que no, tanto tiempo ocultándolo, porque sabes en tu interior que en el fondo. Pero os vamos a poner una canción que aquí no ha sonado todavía en la Enredadera. Se llama Basque of Brixton. Sí, sí, como lo oyes, Vasco de Brixton, del grupo de Munguía, Vizcaya, Itziarren Semeak, que son hijos del rock radical vasco y cantan contra los poderosos y a favor de los oprimidos. Editaron unos discos que se llamaban Vizcaico Golfoak y Lehen Lerroan, y en 2012 presentaron un EP llamado Basque of Brixton. Y bueno, pues la verdad es que están haciendo un montón de conciertos, presentando el nuevo disco que se llama Dale Candela, una gira en la que tocan sobre todo en pueblos de Euskal Herria. Os podéis descargar todas sus canciones en su web, itziarrensemeak.com. Itziarren, pues con TZ, Semeak, meteros en el blog de La Enredadera y tenéis el enlace directamente. Y os vamos a dejar con esta canción precisamente, que da nombre al EP, que es una versión de Los Clash, que es un grupo que influencia muchísimo a esta banda y está muy chula, la verdad, la versión. Se llama Basque of Brixton. Enrédate en La Enredadera, también en las redes sociales. Síguenos en Twitter, Facebook, N-1 y en nuestro blog Enredador. laenredadera.noblezabaturra.org. Próximamente también por telepatía. El paseante, con el divulgador ambiental Paco Iturbe. Espacios naturales de interés, cercanos y poco conocidos. Una visión desde otro punto de vista sobre aspectos naturales desconocidos. Cada 15 días en La Enredadera de Radio Topo. Buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Te gusta la música, eh? Sí, me gusta la música. Vegetal Jam están empezando a ser bastante conocidos, los están empezando a poner en Radio Zaragoza. Sí. Lo escuché alguna vez y es que se lo merecen, ¿no? Son buenos, son buenos. Se los merecen buena gente y buenos músicos, está claro. El paseante, ya sabéis que Paco nos trae espacios naturales o, en este caso, animales, ¿no? Sí, hoy vamos a ver una fábula, la fábula del alcaraván y el escorpión. Hubo un tiempo en que la luna estuvo habitada por alcaravanes, pero un día una gran desgracia hizo que tuvieran que abandonarla y venir volando hasta la Tierra. Recorrieron nuestro planeta y decidieron quedarse en las grises estepas que les recordaban a la plateada luna. Pero los alcaravanes echaban tanto de menos a la luna que comenzaron a vivir solo de noche, cuando podían ver a su querida luna en el cielo, y de tanto mirarla, los ojos terminaron por asemejarse al amado satélite, grandes y redondos como la luna llena. La pena de los alcaravanes era tanta que conmovió a la Tierra, que mandó a uno de sus hijos preferidos, el escorpión, a consolarlos. Los escorpiones, que solo vivían bajo la tierra de la estepa, sintieron tanta pena por los melancólicos alcaravanes que les prometieron que, durante la noche, saldrían de sus escondites bajo la tierra y las piedras para acompañarlos y que no se sintieran tan solos. Desde ese día, o noche, los alcaravanes saben que bajo las piedras están los escorpiones y que si se sienten tristes en la noche, pueden contar con ellos. Y por eso, se dice, al escorpión le gusta que le llamen también Alacrán, nombre parecido al de su hermano Alcaraván. Pues en realidad esta pequeña fábula del escorpión y del alcaraván nos permite el acercarnos, aunque sea de una manera un poco poética o chorricas, como se quiera, a dos de los animales que viven en nuestra estepa, que son este alcaraván y este escorpión. El alcaraván, que a lo mejor a la gente no le suena el nombre, es poco conocido ese nombre, su nombrecito científico, y voy a decirlos, por ya luego os cuento por qué, que es Burinus o Edinemus, es un ave. Por eso lo de que vuela, un ave de un tamaño medio, de unos 40 centímetros más o menos, de un colorcico pardo moteado, como casi todo lo que vive en la estepa, y que efectivamente el que vea la fotico, igual ponemos alguna en el blog, lo que más lo distingue es que tiene unos ojos enormes, redondos y amarillos, que son muy muy característicos y que incluso hacen que sea un animal muy curioso de ver. Habita en las estepas a lo del Mediterráneo, sur de Europa, norte de África y de Asia. Está ligeramente amenazado, pero no en extremo. Y es un ave migratoria. Es estival en Aragón, pasa los inviernos en el norte de África, pero viene aquí a Aragón desde marzo hasta octubre aproximadamente. Cría aquí, incluso ahora que los inviernos empiezan a ser más suaves, empieza a verse alguno que se queda todo el año, pero vamos, lo normal es que sea un ave estival en Aragón, extendida por la mayor parte de las estepas aragonesas. El alcaraván efectivamente es un animal nocturno, que vive prácticamente de noche, muy solitario, tremendamente escondedizo, con lo cual la verdad es que verlo es casi imposible, y casi la única manera de saber que existe efectivamente, a pesar de ser relativamente abundante, es su canto por la noche, un canto a las primeras horas de la noche, hasta mitad de la noche, un canto, una especie de grito aislado en mitad de la noche, que es ese del alcaraván gritándole, pues no se sabe si a la luna. El alcaraván se alimenta de insectos, pero también de ratones, de topillos, ranas, caracoles, que caza casi como si fuera un ratón al acecho, un gato al acecho, salta sobre esas presas y es bastante curioso. Ni suele nidificar ahora, en abril o mayo, haciendo un agujero en el suelo donde pone los huevos, y sí que, como digo, es un ave bastante peculiar, relativamente abundante, y eso muy muy peculiar de nuestras estepas. Y el otro que formaba parte de la fábula es el escorpión, también llamado en Aragón alacrán, muy oído y sobre el que pesan toda una serie de historias. En Aragón tenemos todos los escorpiones que vamos a ver, que es un animal relativamente abundante, o que abunda mucho más de lo que se piensa. Tenemos una especie, la que hay en Aragón, que es el Butus occitanus, también llamado escorpión amarillo, o sea que solamente tenemos una especie de las múltiples que podría haber, una con seguridad. El escorpión es un animal de regiones cálidas, con abundante calor, que vive bajo las piedras, por eso aunque hay abundantes, pues en realidad poquicos vamos a ver. tampoco me gustaría mucho recomendar que la gente se ponga a levantar piedras para buscarlos, pero vamos, si levantásemos piedras sí que se encuentran con cierta facilidad. En todo caso, indicar eso sí, que por favor, si alguien levanta una piedra, que no se olvide que lo que está haciendo es levantar la casa de alguien, con lo cual, si antes hablábamos de desahucios, que no desahucia ningún animal, un leoncillo en miniatura cazando a otros insectos y no utilizando las redes como suelen hacer muchas arañas. Y ya por finalizar, dentro de los curiosones, uno que nos recordaría un poco a la mofeta, y es la aceitera o vinatera, que se llama, el nombrecito es Meloemahalis. La aceitera es un invertebrado negrico, con unas bandas rojas relativamente grande, por lo menos para los tamaños de la estepa, igual tiene 5 o 6 centímetros, muy anchota, está tan gorda que prácticamente va arrastrando el abdomen por el suelo. Se ve con cierta facilidad, sobre todo en esta época, por ejemplo, aceiteras o vinateras. Y el nombre de aceitera o vinatera es porque es para defenderse cuando se siente amenazada. Si intentas cogerla, suelta un líquido, una especie de aceite o color vino, pero que tiene un olor apestoso y que es tremendamente difícil, además, que deshacerte de él luego, por mucho que te laves. Con lo cual, algo que parece muy sencillo, pero que la verdad es que le funciona bastante bien, porque el que toca una aceitera o una vinatera se cuida luego muy mucho de volverla a tocar, porque, que hablo por experiencia propia, cuando la tocas y te lanza ese liquidillo en las manos, igual te pegas un par de días con un olor apestoso en las manos. Entonces, bueno, bastante pacífico su manera de defenderse, pero tremendamente efectiva. Y es bastante abundante también la aceitera, verla correteando entre los romeros, los tomillos, es muy fácil verla. Con lo cual, con estos tres animales muy fáciles de ver, curiosos, peculiares y que sí que viven en nuestras estepas. Pues ya veis, hoy el paseante no nos ha llevado a un espacio natural concreto, sino que nos ha llevado, pues, a los animales, ¿no?, de la estepa zaragozana. Algunos de ellos. Pues nada, Paco, en junio nos volvemos a ver, ¿no? Por lo menos. Exacto, por lo menos un día en junio nos volveremos a ver antes de entrar ya en los calores tremendos. Haremos un último paseo a la luna de la noche de junio. Esperemos que prepararemos también algún poquito placentero para entrar ya en ese verano. Muy bien, porque sí, está claro que aquí en Aragón hay invierno y verano. Efectivamente. No hay otra cosa. Pues bueno, si hoy nos ha traído alcaravanes, escorpiones, aceiteras, tarántulas y el pájaro punky, la cogujada, ahora vamos con los punkis humanos, los KBKS. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Y en la recta final de esta enredadera os estábamos anunciando que viene KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto, mítica banda punk por excelencia, un montón de años, tocando con un parón, lógicamente también entre medio, que no es que hayan estado estos 20 años sin pararnos, sino que ha habido parones para evolucionar y para crecer como personas. Y tenemos aquí a Javi, a Emilio y a Vane. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Vuestro primer disco, ¿no? Ya te digo. Pero ¿a quién se le ocurre? O sea, ¿qué pasa? ¿Que no estaba de moda hace 20 años grabar? Efectivamente, ese era el problema, que hace 20 años no teníamos un puñetero duro, no teníamos nada y no grabamos, no, ni nos interesaba, ¿eh? Madre mía, han llegado hasta el 2013, bueno, 2012, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Nació a finales del año pasado o este año? 2013, ¿no? Lo acabamos en... empezamos en octubre o noviembre, en noviembre del 2012, uh-huh, y acabamos en febrero. Bueno, vamos a hablar un poco de historia, ¿no? Nos vamos a ir un poco al pasado, ¿no? Porque aunque el CD es de rayante actualidad, lo estamos escuchando aquí en Radio Topo y en La Enredadera, pero KBKS pues tiene experiencia, ¿no? Contarnos, vamos a irnos al origen, ¿no? KBKS, ¿cuándo y dónde nace? ¿Quiénes erais? KBKS, en los orígenes. Pues empezamos allá por el año 2000 y éramos pues Notibor a la batería, Pablo a la voz, yo a la guitarra y el Emilio en breve se incorporó también al bajo. Y con esa formación estuvimos prácticamente un año aproximadamente. Luego Reyes fue la que sustituyó a Pablo en la voz y con ella estuvimos ya con esa formación hasta el año 96, desde 92 hasta el 96, que fue digamos la época que más tocamos, que más actuaciones hacíamos de KBKS, incluida la gira por Aragón Tour por la Insumisión famosa, ya que hicimos en el año 92. Y bueno, ahí fue ya el parón, ¿no? Después del 96 decidimos darnos un respiro, un parón, y el proyecto Zaragoza Rebelde pues nos animó a volver a juntarnos para apoyar este proyecto en el año 2009. Entonces 13 años después nos volvimos a juntar una parte de la banda, seguíamos Emilio y yo y se incorporó Vanessa a la voz. Y luego hemos tenido diferentes baterías, ¿no? Gustavo primero, luego Maroto y por fin ya vamos a este último año y pico lleva ya, y esperemos ya que sea el bajista, el batería definitivo, ¿no?, de esta banda. Y bueno, como ves, hemos estado casi más tiempo de parón que tocando, pero bueno, la verdad es que a gusto vamos. KBKS, Carrero Blanco, campeón de salto. Yo creo que hay pocos nombres mejores para una banda punk. ¿A quién se le ocurrió este nombre? Pues yo no, yo creo que fue a Pablo, el antiguo vocalista, o el primer vocalista de KBKS, ¿no? Una noche de estas típicas de pedo, ya estábamos por los 90, ya empezaron a sonar las Olimpiadas, toda la maravillosa España del año 92, ¿no? Y yo creo que en una conversación de estar de noche de borrachera, pues se le ocurrió mezclar un poco el olimpismo, ¿no?, con este gran señor, ¿no?, que fue Carrero Blanco, ¿no?, que dio un salto tremendo. Y con fama. Él pues mucha, sí, a la fama, ¿no? Salto con a la él, fama. Con él muchas ilusiones de algunos, ¿no? Y bueno, la verdad es que nos hizo mucha gracia y a partir de entonces, bueno, siempre ha sido el nombre, y el nombre yo creo que ha corrido muchas veces más rápido que el grupo, ¿no? O sea, nos conocen más por el nombre que realmente que por el grupo o por las canciones, porque realmente es la primera vez que grabamos ahora, si no es quitando una canción que grabamos hace el año 92, ¿no? 90. Un single como a la raza recopilatorio, pero bueno, prácticamente eso. Íbamos a pueblos a tocar donde había pintadas en el pueblo, ¿sabes? O en la ciudad donde ponía Carrero Blanco campeón de salto. Era increíble, ¿no? Es que el nombre es brutal, es muy impactante. Marketing punk por excelencia. Sí. Está súper. Sí, sí. Bueno, me imagino que os habrá dado problemas también este nombre, ¿no? ¿O habéis elegido más KBKS que ponerlo todo? En realidad no nos ha dado ningún problema todavía. Y no sabemos si nos dará o no nos dará, no sé. Tampoco nos preocupa especialmente. A estas alturas ya. En el disco decidimos no poner el nombre completo, un poco por ahorrarnos problemas, pero bueno, el que sabe ya sabe, y el que no sabe si quiere que pregunte. Tiene que aprender. Bueno, no sale en la portada, pero en el interior sí que pone Carrero Blanco campeón de salto, ¿no? ¿O no? Sí, creo que sí. Me parece que sí, ¿no? Sí. Y bueno, la portada es el coche, ¿no? El mismo. De Carrero Blanco, el que acabó saltando el edificio y cayendo en el interior en un patio, ¿no? El mismo coche, sí. Bueno, en fin, que el que sabe, sabe, y el que no, pues... Que pregunte. Sí, que pregunte. Bueno, vamos a volver a esa época, ¿no?, de los 90. La gente que formasteis KBKS, ¿en qué onda estabais, no? La etapa de la Insumisión, la Casa de la Paz, ¿erais gente que estabais en colectivos, erais un grupo de colegas? ¿Cómo nace un poco el juntarse, empezar a hacer canciones? Bueno... A mí me llamó Javi un día, y sí, nos conocíamos de la Casa de la Paz, éramos todos gente que estábamos por ahí, Ateneo Libertario, El Campi, Reyes en Ruda, sí, o sea, éramos de aquel entorno y militantes. Javi me llamó un día, nos conocíamos, se había enterado que me había comprado un bajo, no tenía ni puñetera idea de tocar, incluso menos que ahora, y me dijo, ¿te animas? Pues venga, para adelante. Pero bueno, en realidad para nosotros, o sea, ensayábamos ahí en la casa, estuvimos a punto de quedarnos sin equipo cuando la desalojaron, uh-huh. Pero para nosotros era una parte más, y sigue siendo una parte más de la militancia el tema de tocar. Uh-huh. Hay que recordar, bueno, no vamos a entrar aquí en un análisis riguroso, pero la Casa de la Paz fue un espacio que durante los años que estuvo abierto, ¿no?, a pesar de la evolución que tuvo también en el interior de sus paredes, pues aglutinó un montón de gente haciendo muchas cosas, ¿no? Sí. Y otra de las cosas que pasó pues fue KBKS. ¿Ensayabais allí todo o qué o no? Sí, sí, visitamos uno de los locales con otros grupos y sí, la época, digamos, de... bueno, algunos le llaman reocupación, ¿no? Pero bueno, uh-huh. cuando sí que decidimos meternos diferentes colectivos libertarios en la casa y antimilitaristas, retomó una vida especial, ¿no? Sobre todo hacia afuera esa casa y bueno, también musicalmente. De hecho, había muchos conciertos prácticamente, bueno, todos los fines de semana y muchas veces entre semana, uh-huh. también. Y habilitamos uno de los locales que había en el sótano, ¿no?, con otros grupos también allí, y la verdad es que sí, estuvimos allí, yo creo que unos 2 años, bueno, hasta obviamente hasta el desalojo, que hasta el último momento, de hecho los instrumentos que se ven en todo, en todas las fotografías del desalojo son los vuestros, son los nuestros, ¿no? ¿Y no, cómo fue? ¿Hubo luego que pedirlos? La gente se los llevó y a costa de defenderlos. A costa de unos cuantos porrazos salieron. Al final no perdimos ninguno, pero bueno. Sí, sí. Qué bueno. Oye, habéis comentado antes el Aragón Tour por Aragón, ¿no? La gira de KBKS por la insumisión. Yo quería que me contarais, ¿no? ¿Cuál fue vuestra relación, ¿no? con el movimiento antimilitarista, ¿no? Y la rebeldía, la desobediencia al servicio militar obligatorio y cómo fue esa gira, ¿no? Que me imagino que sería de conflicto, ¿no? Bueno, nos pasó de todo, yo creo, en esa gira, ¿no? Bueno, KBKS siempre ha estado muy, muy ligado, ¿no? Todas las personas, tanto Carlos como Emilio, como yo, como Reyes, militábamos en el camping, yo además en el camping colectivo antimilitarista por insumisión. Y bueno, en la Casa de la Paz teníamos una de nuestras líneas de actuación, también era mucho trabajo con el tema de la insumisión. Y el grupo, yo creo que en esos años, sobre todo, para donde más tocábamos era para conciertos que apoyaban esta causa, ¿no? Nosotros, además de tocar, pues como nos tocaba también dar charlas y demás, bueno, un buen día decidimos juntar un poco todo, ¿no? La distribuidora Mala Raza, otro grupo que tocaba también abajo en los, ensayaba en los bajos de la Casa de la Paz, que era ACME, donde también había personas que estaban en este mismo colectivo, y nos aventuramos a hacer una gira por Aragón, una gira que era poner puestos de material alternativo, dar charlas de insumisión, por insumisión total además, y luego concierto, y etcétera, ¿no? O sea, era algo que no se había, bueno, en los años 90 eso en Aragón era como algo muy novedoso, y de hecho, bueno, tuvimos las mil y una peripecias, ¿no? Que la gente más joven que piense que no es que no hubiera Facebook, es que no había internet, no había móviles y prácticamente no había actividades en los pueblos de las que solía haber en las ciudades. Es decir, que eso de la insumisión, si ibas a Jaén de los Caballeros, igual sí, porque estaba la gente del Corazón del Sapo, pero igual te ibas a Andorra, bueno, Andorra igual también, que es un pueblo de las cuencas mineras bastante potente, pero te ibas en Alcalá de Moncayo, a Binefar en y no había Sarrión, nada, ¿no? O sea, en Aguaviva, en algunos pueblos que bueno, o sea, había gente que se enteraba, que sabía de qué iba la película, pero que en general no había ninguna actividad en el pueblo. La verdad es que fue una aventura chula y nos costó pasta, bastante, porque perdimos dinero. Hubo en pueblos que la Guardia Civil nos prohibió tocar directamente por orden del señor alcalde y con la excusa de apología del estado del delito, era sí, el motivo, era un delito que, o sea, algo que nadie conocía, porque no era apología del terrorismo, era apología del estado del delito, era una cosa extraña. Pueblos además con alcaldía supuestamente progres, pero que en el último momento se echaron para atrás y no se tocó. ¿Y a cuántos sitios fuisteis? ¿Os acordáis? Pues eran unos 11 lugares, contando a Zaragoza, ¿no? Y yo creo que eso, tocar al final, se cayeron dos o tres conciertos, sí. Algunos de ellos suspendidos, ¿no? Las charlas sí. Yo creo que las dimos todas, eso sí, aunque suspendieran el concierto, pues yo recuerdo al Alcalá del Moncayo, ¿no? Que bueno, a pesar de que la escolta de la Guardia Civil, de que suspendieron el concierto, pues bueno, nos pusimos en la plaza del pueblo, ¿no? Con todos los tenderetes y ahí sentados, pues dimos igual la charla con un montón de gente que había tanto en el pueblo como pululando por ahí por el Moncayo en esos momentos, ¿no? Yo creo que la charla la dimos todas, pero sí que hubo eso, varios conciertos que se cayeron, ¿no? Y la de veces que tuvimos que vaciar la furgoneta porque nos paraba, bueno, la Guardia Civil, venga, vaciarla, pues si llevo lo mismo de ayer, tío, de verdad, o sea, que no hemos metido nada nuevo ni nada, ni, o sea, las bombas las tenemos guardadas en Zaragoza, ¿eh? Madre mía, bueno, esto es KBKS y estamos presentando su CD de música, que no lo olvidemos. Abajo el trabajo. Estamos con Vane, Emilio y Javi de KBKS presentando el primer CD, ¿no? De Carrero Blanco, campeón de salto. Y bueno, nos estábamos yendo a los 90, ¿no? Cuando nace la formación. ¿Por qué parasteis KBKS? Yo creo que fue una mezcla de cansancio. En esos años tocamos bastante, yo creo, también. Y, Y bueno, pues... Salisteis de Aragón, ¿no? Salimos de Aragón, sí. Yo creo que tocábamos bastante, sobre todo Madrid y Barcelona, sí. ¿No? Más que en Euskadi, ¿no? Que luego la cosa cambió y tocó muchos grupos de Zaragoza, sobre todo en Euskadi y Cataluña, ¿no? Pero nosotros bastante en Valencia, en Elche, Valencia, Madrid y Barcelona también 3 o 4 veces, ¿no? Y yo creo que fue un poco eso, teníamos la hipermilitancia también, aparte del grupo, y bueno, fue un poco cansancio ya de muchos años, y decir, el típico vamos a darnos un respiro, ¿no? Un parón. Estuvimos incluso a punto de grabar, yo creo que incluso teníamos fecha de estudio para cuando nos, a poco de disolvernos, pero bueno, dijimos, vamos a hacer un parón, el parón este que casi se convierte en definitivo, ¿no? Bueno, es que macerasteis 10 años largos, ¿no? Sí, 10, 13, casi 13. ¿Y cómo surge la vuelta de KBKS, ¿no? Porque ahí ya no voy a entrar en la entrevista personal de lo que habéis hecho en estos años, pero bueno, como todas las personas, pues en 10 años habéis hecho muchas cosas, cada uno en su vida, su trabajo, su evolución, pero volvéis, ¿y por qué volvéis? Pues fue Zaragoza Rebelde, fue el proyecto Zaragoza Rebelde, un concierto que montaban, que tocamos con Aborígenes del Cemento. Y Comando Cucaracha. Y efectivamente, sí. Y Comando Cucaracha. Yo me lo perdí, no estaba. Y nos lo propusieron ellos, hacía cosa de un año así, para un cumpleaños de Javi, sí que nos habíamos juntado así un poco de cachondeo, 4 o 5 temas, tal cual, pero bueno, sin más. O sea, pero fue la excusa para volver a ensayar, me imagino, ese cumpleaños, ¿no? Sí. Y ya contigo van, ¿eh? Sí, sí, ella fue cuando me engañaron a mí. O sea, en ese caso buscabais una cantante femenina, me imagino que sería la voluntad, sí, ¿no? Para pero seguir por, bueno, por seguir la línea, ¿eh? Que surgió teníamos de casualidad también, sí. Probando ahí versiones de estas típicas y nada, y les gustó, y ¿por qué no probamos? ¿Y tú, Mare, venías de otras bandas y por ahí o...? No había tocado nunca. O sea... Hombre, he estado en contacto con la música, pero no había dado el gran salto. O sea, cumpleaños, vamos a ensayar, Vanete, vienes, venga, pues pega, te aprende las canciones y venga. Que me costó, y luego Zaragoza Rebelde os dice concierto, y primero diríais, concierto en plan de 10 canciones o tal, y diríais, no tenemos tiempo, ¿no? Bueno, yo creo que enseguida sí, ilusionados. Que sí, nos apetecía. No sí, sé, pues, somos... Después del parón era un poco coger las cosas otra vez con ganas y decir, venga, va. Y bueno, acabó el concierto y dijimos, hostia, pues yo qué sé, no somos mejores de lo que éramos, pero tampoco son peores, ¿no? A pesar de los 13 años. Aún nos van las manos, ¿no? Igual merecería la pena volver a... Y bueno, para adelante. Y sobre todo que con el esfuerzo que nos costó volvernos a aprender las canciones otra vez. 10 años después dijimos, joder, esto ahora vamos a vivir el cuento unos cuantos meses más, ¿no? Porque si no sería la leche, ¿no? Bueno, ¿y cuándo surge la idea de grabar el disco? O sea, ya en el momento que Zaragoza Rebelde os propone el directo, ya enseguida entréis en la dinámica de, venga, vamos a dar más conciertos, vamos a grabar. A ver, el ritmo de vida que llevamos ahora con los años, lo de dar muchos conciertos, grabar y demás, es complicado. A veces sí. Es complicado incluso encontrar días para ensayar, pues porque todos tenemos ya otras obligaciones y... cuando empezamos a volver a ensayar más o menos regularmente, sí que llevábamos tiempo pensando que el grabar los temas viejos era también un poco hacer un punto y aparte y volver otra vez a, digamos, hacer alguna cosita nueva que tampoco estaría mal. Entonces lo llevábamos hablando, pero no nos habíamos decidido a nada y cambiamos de local hace cosa de un año. Estamos ahí en Santa Isabel, compartiendo local con Manolo Cabeza Bolo, y somos vecinos de los Gen. Uh-huh. Y Franchi de los Gen, un día hablando con él, que había buen rollo tal cual, le dijo, hostia, pues nos molaría grabar tal, y dice, yo os grabo. Y le cogimos la palabra y pues bueno, así, tal cual. Qué bueno, o sea, siguiendo con la filosofía underground de los orígenes, que es bastante importante, ¿no? Que hay veces que vuelven bandas y cambia un poco su espíritu, ¿no? De repente se meten en el mainstream, ¿no? En la filosofía comercial, KBKS para nada. El mainstream no nos quiere para nada, para nada, nosotros, para nada. Bueno, ¿y las canciones son todas de la primera época o alguna la habéis hecho con la formación no, nueva? No, hay alguna musicalmente, hay... Y hay 4 o 5 canciones nuevas, sí. Sí, 2 o 3 por lo menos de música, y de letra también hay, yo creo que otras 3 o 4 que son canciones un poco más actualizadas, digamos, de letra, ¿no? Aunque por desgracia muchas de ellas no han pasado, de moda, ¿no? La mayoría de esas letras, ¿no? Eso iba a decir yo. ¿Cómo ha sido el proceso de grabación? Para ti, Vane, el primero, bueno, para ti, Vane, iba a decir, pero salvo para Emilio, para Javi también, tu primer proceso de grabación, ¿no? Sí, yo, vamos, quitando una canción que nos metimos para grabar, yo era la primera vez, creo que el Emilio también, ya me sentía... ¿Tú, Emilio, no habías grabado con otras bandas? Grabado, tú sí que habías grabado, contra, ¿no? Jaume sí, que estaba en otras bandas. Tenía mucha más experiencia, yo creo que él también fue el que nos empujó más, ¿no? Y ahí, y bueno, sobre todo luego el hacerlo también en el local de los Gen, ¿no? Con Franchi y demás, pues daba otro rollo también tocar, y por lo menos, ¿no? O sea, no es lo mismo meterte en un estudio así más frío que no tienes la experiencia y demás. Entonces, bueno, el estar ahí en un local con un fenómeno como Franchi y luego con el buen rollo que hubo toda la grabación, ¿no? pues era como eso, como ensayar un poquito más a destajo, ¿no? Bueno, bastante más a destajo, perdón. Y bueno, la verdad que fue una experiencia bastante, bastante chula para todos, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues aquí tenemos el trabajo, ¿no? 13 canciones grabadas por Franchi aquí en Zaragoza con KBKS, con un poco de lo que fueron los 90 y la formación actual, ¿no? Pues con Vanessa y con Yoma. Ahora, ¿qué idea lleváis? La idea que es presentarlo. He visto que sí que tenéis algún concierto por ahí, ¿no? Tocamos el día 6 de julio en Lleida, en un festival que no me acuerdo cómo se llama, y el Yoma me va a matar, pero no me acuerdo. Ahora lo buscaré yo, no te preocupes, mientras vas hablando. Y de momento, bueno, a ver cómo van las cosas. Hay alguna cosilla más que nos han ofrecido, pero está complicado. Yo creo que hasta después del verano que salgan muchos bolos, más que nada porque yo he sido padre por segunda vez y tengo la cosa un poco complicada, tanto para ensayar como para escaparme un fin de semana, y que es difícil, pero bueno. Y en cuanto haya 6 o 7 temas nuevos, otro disco, ¿eh? Y a, sí, vivir del cuento, y a vivir del cuento, claro, sí. Es la idea que lleváis, ¿de verdad o no? Si tenemos 4 o 5 y hay manera de sacarlo, el próximo en vinilo y un EP. Sí, qué sí. Bueno, qué bueno. Bueno, la próxima parada de KBKS es en Solidaridad Esforza, en Almacelles, Lleida, el 6 de julio, ¿vale? Junto a Disidencia, Bebe Vino, Malestar Social y otros de nuestra quinta. Ponéis vosotros mismos en vuestro Facebook, Budellam. Budellam. O sea, os vais a encontrar ahí los abuelicos ahí, ¿qué tal? Budellam era una banda mítica de... Sí, sí. Oye, pues para rematar, la gente que sí se quiera pillar este disco, ¿no? Que irá sonándolo aquí en Radio Topo, en La Enredadera, pero contaros a alguien que lo quiera comprar, lo habéis autoeditado, pero con la ayuda de Mago Fermín también, sí, ¿no? Sí. Con un poco el sello, ¿no? La distribución y el apoyo, ¿no? Mutuo, ¿no? Del colectivo Mago Fermín. ¿Dónde se puede pillar conseguir? En la tienda online de Mago Fermín, se puede pillar en los puntos habituales de aquí de Zaragoza, Virosta, también, ¿no? En Simbiosis, creo que en Urban Gel, no estoy seguro, pero creo que en Urban Gel también. Y en Jamendo se puede descargar gratis. Y brevemente en Bandcamp también estará todo para que no quiera, no pueda, no le apetezca pagarlo. De momento en Bandcamp tenéis Condenados, que es la primera canción del disco. Y por último os voy a hacer una pregunta que solemos hacer aquí en La Enredadera a la gente creativa, que es que nos enredéis con alguna banda, en este caso musical, que os estéis escuchando. Puede ser del año de la polca o puede ser súper novedosa, lo último o de lo más. Cada una tendréis vuestros gustos, así que si queréis una, dos, lo que os venga a la cabeza, es así, pim pam. No entendí, una banda. ¿Alguna banda de música que te mole? ¿Qué escucha Javi? De pues mira, ahora, he venido ahora de viaje por la tarde y no sé muy bien por qué, pero estaba, bueno, no sé muy bien por qué, sí que lo sé, ¿no? Pero, y me trae muchos recuerdos porque tocamos varias veces con ellos, he venido escuchando El Corazón del Sapo. Bien. Y entonces, que son de aquí también, de nuestra tierra, que pasamos muchos buenos ratos con ellos también durante aquella época y me ha venido ahora mismo a la cabeza, o sea que yo me quedo con esa a lo mejor. Y aprovecho para recomendar el directo de Chico Quema Chico, que es la banda que ha surgido de gente joven, ¿no? Con Pelopo, cantante de Criatura Interludea a la voz, que la verdad que lo están haciendo muy bien y además lo acompañan con proyecciones de esa época, ¿no? De sobre todo de Insumisión, ¿no? También con el trabajo que hizo Zaragoza Rebelde, o sea que todo está muy enredado, ¿no? Vane, ¿tú te atreves? Yo me quedo con Vómito. Vómito. De siempre. Clásico total. Sí. Y ahora mismo no tengo muchas, pero estoy pilladísimo con Tundra. Tundra. Sí. Vale, también me gusta. Bueno, pues nada, chicos, Vane, Emilio, Javi, muchísimas gracias por haber venido a La Enredadera y larga vida, ¿no? A KBKS. ¿Por qué no pensar que dentro de 20 años seguiréis cantando? Por la Insumisión. No te quepa duda. Daremos un poco más de pena, pero seguro que estamos ahí. Oye, un besico al Jaume, que no ha podido venir. Eso es, excusamos al batería Jaume, que no ha podido venir. Y lo tenéis todos los martes en Ciudad Podrida a las 7 de la tarde, en Radio Topo. Gracias, chicas. Chao. La militar ha vuelto a tentar, sembrando con la muerte gran negocio brotará. Dime quién disparó, quién dio la orden, preparó. Y dime quién cayó, amputado por la explosión. La industria militar ha vuelto a tentar, sembrando con la muerte gran negocio brotará. La Enredadera de Radio Topo desde junio de 2000. Y aún nos queda cuerda para rato. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche. Y en laenredadera.noblezabaturra.org. Venga, pues nada más, estimadas amigas y amigos de La Enredadera, nos despedimos, que nos pasamos ya de la hora, que viene el Jazz Bass. Y nada, el próximo domingo empezaremos a celebrar los 13 años de este programa La Enredadera, con un especial sobre economía alternativa y solidaria con el mercado social de diferentes territorios. Y además tendremos las secciones Gita Anjáfora y creo que también, bueno, no sé si habrá alguna más, pero bueno, que cuídate, compa, igual, ¿o qué, para ti? ¿Te animarás? Algo, igual algo dinamizaremos. Venga, pues nada, hoy nos despedimos con un enredador. ¿Salud? Enredador. Enredador, totalmente enredador. Buenas noches, como siempre, que paséis muy buena semana y nos despedimos con un enredador. Salud. Amor. Y rebeldía.